también, que es una canción de Frank Calderón, donde obtuvimos también 4 discos de oro por ventas superiores a 200.000 copias, que era un récord bastante bueno para una agrupación joven. Estamos hablando con Carlos Malo acerca de su historia y su actualidad en el Top Caracol. Carlos, usted también tuvo como compañero de fórmula al Cocha Molina, con quien cosechó muchos éxitos. ¿Qué ocurrió con su carrera luego de la separación con él? Hago pareja con el actual acordeonero que tengo, Guido Malo, que es mi hermano, con quien grabo, finalizando 1999, una producción titulada Lo Bueno de los Malos, que nos dejó como éxito el tema De Labios para Afuera. Cada 2 años y medio hacemos una producción y la lanzamos prácticamente cada 3 años. Estamos a punto de lanzar la nueva producción que se titula Al Paso del Tiempo, 3 puntos suspensivos, Mucha Vaina Buena. Excelente noticia, Carlos. ¿Y qué nos vamos a encontrar en esa producción? Bueno, mira, definitivamente nos reencontramos con nuestros orígenes. Hacemos rescate de ese vallenato romántico que le dio, valga la redundancia, al folclore vallenato ese posicionamiento, ese estatus a nivel mundial. Y la sorpresa gigante es que después de muchos años se le vuelve a grabar una canción inédita a Fernando Meneses y a Rita Fernández Padilla, 2 baluartes de la composición vallenata. Así que este CD promete ser no solamente el relanzamiento, digamos, de Carlos Malo, sino de la música romántica vallenata, de ese vallenato que se perdió en un momento que nadie supo para dónde cogió. Pues le deseamos todos los éxitos del mundo a Carlos Malo y a su hermano Guido Malo para que les vaya muy bien con esta nueva producción. Gracias también por atender el llamado del Top Caracol, Carlos. Con la ayuda de Dios así va a ser. Gracias por tenernos en cuenta. Gracias por estar ahí siempre, por permitirle al vallenato, en nombre del folclore vallenato, permitirnos esta tribuna para decirle al mundo: aquí estamos más vivos que nunca y con ganas y optimismo de salir adelante. No lo olviden, Al Paso del Tiempo, Mucha Vaina Buena. Top Caracol, la movida musical de Colombia y el mundo. BIRM, una promesa de vida, presenta Última Hora Caracol Radio. Una de la mañana, 5 minutos, actualizamos las noticias en Caracol Radio. Desde las regiones comienzan a presionar para que el gobierno agilice la conectividad de las escuelas rurales tras el escándalo de Mintic. Norela Rodríguez. Dentro de las 7.000 escuelas rurales a las cuales les habían prometido conexión a Internet por cuenta de un contrato entre el Ministerio de las TIC y la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia, un fracaso y escándalo ya conocido por todo el país, le correspondieron 692 centros digitales al departamento de Boyacá, de los cuales a julio se esperaba ya contar con 346, pero a la fecha solo hay 167 instalados, y lo peor, en el seguimiento realizado por la Gobernación de Boyacá, evidenciaron que 30 tenían fallas, el 50% problemas de conectividad y el 30% están sin conexión. El secretario de las TIC en Boyacá, John Amaya. Pues alrededor de 59 municipios que estaban en la primera fase y que deberían ya estar conectados y hoy no están conectados a los centros digitales, y pues teníamos las esperanzas puestas en ello. Pues lo que esperamos hoy es que se resuelva lo más pronto posible, que se den a caducidad el contrato y se haga, si es necesaria, la cesión o la licitación nuevamente. Yo creo que el camino más rápido es una cesión de contrato, un nuevo operador pueda retomar este proyecto. Como lo mencionaba, muchos equipos ya están en las sedes educativas, hace falta pues dar el servicio de internet, hacer algunos ajustes en las redes internas y externas, y pues lo que esperamos es que lo más pronto posible se solucione esto, porque los que están hoy perjudicando son nuestros niños y niñas que ya volvieron a los colegios, que ya están en alternancia y pues que necesitan la conectividad para finalmente recuperar el tiempo perdido. Esperan que la logística contractual y jurídica pueda destrabarse lo más pronto posible, pues los que están pagando los platos rotos están siendo los niños, quienes quedaron ilusionados con tener la oportunidad de aprender teniendo disponibilidad de internet en sus colegios rurales. 1:07 a.m. Gracias, Norela. En Santander pedirán a los finqueros una base de datos con información de la población venezolana que trabajará en sus fincas. César Augusto González. Roberto José Pilonieta es el alcalde del municipio de Ocamonte en la provincia guanentina, donde están las fincas cafeteras de Santander. Le está pidiendo a los propietarios de predios de esta región del país que para tranquilidad y seguridad de las comunidades se debe cumplir con todas las normas de ley. Por lo tanto, cuando se contrate a la población venezolana para la recolección del café, se debe tener una base de datos sobre sus nombres y lugares de procedencia. Se realice un tema de inscripción de sus empleados, saber de dónde vienen, cómo vienen, y obviamente tener la oportunidad de tener una base de datos con esa gente totalmente identificada. La dificultad no es más, sino que obviamente llega mucha gente de nuestro querido amigo Venezuela. La Policía Nacional, hemos trabajado con el Ejército Nacional para que los propietarios de las fincas, por favor, pues antes de darle empleos, configuren y tengan la claridad de dónde vienen y quién los recomienda para que puedan empezar esta importante recolección de la cosecha. Se calcula que por lo menos el 50% de los recolectores de la cosecha cafetera en Santander son ciudadanos extranjeros. 1:09 a.m, la policía en Pitalito, Huila, destruyó más de 5,000 elementos, entre los que se hallaban armas blancas, traumáticas y de estupefacientes. Lizardo Moreno. La policía en el municipio de Pitalito, Huila, destruyó en el día de hoy cerca de 40 armas traumáticas, 3,000 cortopunzantes y material de intendencia pertenecientes a los diferentes grupos que operan en esta región del país. El mayor Edilberto Marín Hernández, de la policía Huila. Dieron como resultado la incautación de un poco más de 40 armas traumáticas, cerca de 1,800 dosis de droga y un promedio de 3,000 armas cortopunzantes. Cabe resaltar que en los últimos 4 años en el municipio de Pitalito, Huila, se han realizado cerca de 5,637 comparendos por infringir el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana. 1:10 a.m, y en el mundo, la alcaldesa de París, la franco-española Anne Hidalgo, debe anunciar su candidatura a la elección presidencial de 2022 hoy en Francia, en un intento de impulsar a los socialistas en unos comicios polarizados entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @Caracol Radio. ¿Sabes qué pasa si tomas 2 cucharaditas de Birma al día? Que tu sistema inmunológico se equilibra y regula, poniéndose en condiciones óptimas para enfrentarse y defenderse de las enfermedades. Es como si en una competencia contaras con un equipo entrenado y listo para jugar su mejor partido. Con patente americana, Birm, una promesa de vida. De venta en Farmatodo y en las principales farmacias homeopáticas. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Registro sanitario y Bima PVN 2018-0002623. Patente US7250180B2. Uso terapéutico, inmunomodulador, equilibrio y modula el sistema inmune. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las 1:11 a.m. En Nueva EPS evolucionamos nuestros canales virtuales y hoy más del 88% de las solicitudes de los afiliados se realizan sin salir de casa, utilizando portal transaccional, WhatsApp, app para teléfonos inteligentes, videollamada y Eva, nuestra asesora virtual. Accede a ellos a través de nuevaeps.com. Por eso somos la EPS que llega a más colombianos. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Seguimos en este Top Caracol de Caracol Radio. Una hora más con canciones con éxito. Las 5 más importantes de esta semana en Colombia. Tato Cepeda, Leida Salcedo, Vicente Moros. 3 amigos charlando a través de la radio, a través de Caracol Radio, para llevarles a ustedes la plataforma de música y de entretenimiento. No me importa lo que de mí se diga. Seguimos y es momento de escuchar a este caballero, este boricua, que le va muy bien con esta canción. De hecho, muchos dicen que puede ser la canción de verano. Hay muchas canciones de verano. Se trata de Farruko y la canción se llama Pena. Fumando y jodiendo, sigo vacilando de parito lo días. Cielo. En la discoteca, beba y agua para la seca. el mundo en patria, en la discoteca. Muy exitosa y en sí. TikTok y en Instagram y la bailan y la no, ponen y las historias buena. Y está buena. A ver, está buena, sí, funciona para el baile. Bueno, pues llega el momento de las notas o las fechas importantes, Tato, del rock. Así es, nos vamos para fechas que pasaron unos días como estos, pero en otros años de la música. 10 de septiembre de 1980 nace Mike Way, el bajista de My Chemical Romance. 10 de septiembre de 1950 nace Joe Perry, guitarrista de Aerosmith. Al 11 de septiembre, tenemos el nacimiento de Mike Hart, el baterista de Grateful Dead. 11 de septiembre del 87 es asesinado, en Kingston, Jamaica, el músico de reggae Peter Tosh, que hizo música al lado de Bob Marley. 11 de septiembre de 1977 nació John Buckland, el guitarrista de Coldplay. Come up to meet you, tell you I'm sorry. Set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Now let's go back to the start. Easy. 12 de septiembre de 2003 muere Johnny Cash a los 71 años de edad. 12 de septiembre de 1952 nace Neil Peart, uno de los bateristas más importantes de la historia del rock and roll, el baterista de Rush. Monday warrior, mean's right. Today's Tom Sawyer, mean pride. Al 13 de septiembre de 1961 nace Dave Mustaine, cantante y guitarrista de Megadeth, que también estuvo en Metallica. 13 de septiembre del 67 nace Steve Perkins, baterista de Porno for Pirates y Jane's Addiction. 13 de septiembre de 1980 nace Dave Knopfler, el hermano de Mark Knopfler, que se retiraría de Dire Straits. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing. Recordemos tanto esa canción, los Corona Skin, ¿cierto? Claro, sí, al comienzo cuando dice I want my MTV, además porque como que en ese tiempo también estaba MTV en su máximo esplendor, ahí pues tenían esas cosas y lo que usted dice tiene toda la razón, la guitarrista es Skin acompañando a Dire Straits. Este es el Top Caracol de Caracol Radio y llega el momento de escuchar canciones a Leida, Tato y oyentes de Caracol Radio y del Top Caracol que hacen parte de una serie que es muy exitosa en la televisión a nivel mundial. ¿Cuál? La Casa de Papel. La Casa de Papel. Uy, tremendo. ¿Ya lo vieron? ¿Ya vieron la nueva temporada? No, no la he visto. Sí, yo no. Sí, me senté a las 5 de la tarde y terminé a las 11 de la noche. Qué bueno que fuera así juiciosa para otras cosas. Uno se devora esa temporada. Sí, es tremenda. Y queda con muchas incógnitas, ¿no? Entonces, ¿será que Alicia va a traicionar al profe? Pues no podemos decir nada. No me la cuente, no me la he visto. No digamos nada porque son los populares spoilers que no podemos hacer. Hay mucha gente que no se lo ha visto y lo está ahí como de pronto dosificando. Entonces esperemos porque además también pues termina muy, muy chévere en mi modo de ver. Los guionistas son muy buenos. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Es lo más importante, Tato. La música. Son unos genios a la hora de musicalizar. Tienen muchas, desde la primera temporada, ¿no? Están poniendo muchas canciones muy, muy chéveres y han sabido cómo meter en qué momento.